Ya sé, saliste por más, por más de lo que te gusta. Y no pones parar de sudar, buscando por toda la ciudad. Ya está, no tengas piedad, vas a tener que hacerla bailar. Y conseguiste la oportunidad de entrar por la salida de atrás. Qué buen momento para sacudirte esta noche. Elefantes pogueando adentro del coche. Ya de sus trompas se sacaron el broche. Mientras la banda suena bien a tope. No pueden parar de tocar. Esta bloqueada se puso infernal. Entre la gente te veo saltar, tocando el cielo y volviendo a reír.